Mako chipitensi, mano koste kapitelonsi, mako chikochi no shokoyo. Para Ari, no chocochi a quingüetz cacualchi. Yo panok milli kawit tlenamo timotlaloa itech oxli tlen yawi itech mokaltlamashtiloya. Moterapia, omonakti milli kawit, ni motlatlania kenin timomachilia, maskineguatl, ni michita, ikan milli pakilis, huanchikagualis. Yejika nikneke ni mistlapowis tepichin, tlen panowa nekakuentla, tlen newa nikpanowa, ikanin virus, tlen mosholawak itech nochi tlaltikpaktli. Intlactlacol, Ari, yestlen amo oncati sepactli, tlentechtlapalewis, matitlaxicocan, nincocolis. Nincocolis, que meseo quilsin, tlen amo ticonita y cantostololowan, sequime mopactia, guanox sequime tocnigua, miki. Yejica de mille quipati, tlentimocaguasque tocha, guantimopapacasque tomait, tlecanino quilsi, sepa maya manqui, guan amo tlaxicoa, inat, guanchap. Ari, negua amo niwelite ni mocaguas tocha, tlecaniquisa, paranitiquiti, paratikpiasque, tlenticuasque. Icancocolis de coronavirus, notequil itech imperiódico homopatlac millic tlatlaman. Ashan, nimotlaquentia quemense huehue, ican cubrebocas, guantes, careta, guan nocuasecahuilonim, guan nocacles, para inquiahuil. Para timocuitlahuisque nochin, tlentenecnecmia, huentla. Ari, ni motlajorguía millic y cuacniquita que ni millic xanecame, kikalakia, nimpilgua y tech cocoxcacalco. Y cuacnompanoa, ni monemilia tlempanosquía, tlanyente, timo magmaguas de COVID-19. Guanimotequimpachoa, tlenigmatis, tlenamotikpia, millic tomin, para nitlaxtlaguas, setec pactiani particular. Juan Yentem, que ninco conechin, no isqui hueli timo mahmagua. Y techtualtepetl México, amo nikmatis tlen tikpias que suerte, tlen itech se cocoxcacalco público mitzpalewis, oso amo mitzpalewis. Y cuactimoscaltis ocachin, cuan san yente ticanas, tlen ticonchiguas. Ari, amo ximocagua tlen quitoa uxequime. Amo, xontlactolti, ximomachti, non mitzpalewis, y ten ticonchiguas, y cuactipanos, setla yowilis, que men yeneni panoa asan, cuan tiquinquistis, tlaxcopinalme. Huelica se tonal, san seca tiasque, tiquitatigüe y nahueyatl. Y capanoa ningüeyi cocolis, tejuantin amo ticahuasque, timoronochilige, guantimotlazocamatilisque, tlenticate, san seca, guantiquillohuia cualin. Chololan 107.1 FM y Cantlanahuatl y techladob.com.mx. Ma cochi, no shokoyo.